205. El ser energético, ¿cómo se sustenta? El ser energético, espíritu, se sustenta indefinidamente a través de la energía universal, es un fluido energético que emana del centro de la glándula pineal del principio único, mejor dicho de la mente universal, respondió el hermano Elohim, todo lo existente vive y se sustenta en este principio, de este fluido vital, visto de otro ángulo sería considerado el alma universal igual vida. Todo existe por esta vida que emana del centro de luz y amor. Este es el Dios del que tanto ustedes hablan y es el creador de todo lo inimaginable. El cuerpo espiritual no posee órganos internos, ni sistemas que lo forman, tampoco tiene cerebro o filamentos que conducen sangre u otros elementos. El cuerpo espiritual es como dice la palabra, energía, son los nímeos energía que se unen y forman el deseo creador y se mueven por la absorción de la luz y del amor universal, sustentándose por la vibración que emana el magnetismo de su centro. El principio único es la vida y existencia de todo lo creado. El ser energético está formado por nímeos energía grabados con la sabiduría cósmica, los cuales existen desde el principio de la creación, continuó diciendo el hermano Elohim. Conforme el ser avanza y eleva, va absorbiendo de otros planos y dimensiones del universo, los nímeos energía que pertenecen a otras realidades de existencia, así el cuerpo espiritual se nutre de ellos haciéndolos parte de su esencia eterna e infinita. Estos nímeos energía vibran de acuerdo a su nutrición y dependiendo de esa vibración, van elevando a realidades insospechadas, porque son cada vez más leves, nítidos y transparentes. El cuerpo espiritual o energético se va atrayendo a la luz y al amor del centro, del eje del principio único, que lo atrae por semejanza, ya que sus elementos son iguales. 206. Entonces, ¿qué es la elevación? La elevación, dijo el hermano interano, no es otra cosa que nutrirse de energía adecuada. Al avanzar y elevar, al atraer en sí mismo los nímeos energía positivos, sanos, elevados del universo, el ser energético va adquiriendo cualidades insospechadas. Todo lo que ustedes piensan que corresponde a los seres iluminados o a los maestros ascendidos se convierte en lo más natural de la especie hombre, de los hijos del cosmos y de los hijos del principio único. Lo que les han hecho creer que solo los grandes avatares son los merecedores del universo, no es cierto, continuó, todos ustedes tienen los mismos derechos, pero no todos tienen la misma voluntad de realizarlo. Esta es la gran diferencia entre las almas y espíritus, diseminados en el universo. Ustedes están pasando un proceso de enfermedad. Estuvieron muy graves, la energía o mejor dicho sus nímeos energía se distorsionaron y se grabaron alocadamente, pueden compararlo exactamente a una computadora, entró un virus y comenzó a duplicar, triplicar, cuadruplicar hasta que nosotros lo